Hola, buen día, Patricia. Buen día, ¿cómo buen están? Buen día. Hola, estamos acá acompañadas de las chicas también de La Correntada. Muy y bien. La verdad que contentas como también mujeres y como agrupación de mujeres de acá de la cooperativa Las Canaletas. Y queríamos interiorizarnos, Patricia, de esta ordenanza que ya no es un proyecto, sino que se aprobó, ¿no? Así es. La verdad que el proyecto, cuando entró en la Comisión de Desarrollo Humano, que trabajó muy bien con esto, estudiándolo a fondo. La comisión la preside Dalmi Buti, pero está integrada también por Mónica Otero, Florencia Sánchez Casta, José Tirelli, y bueno, me va a quedar algún concejal que no me acuerdo porque yo no estoy en esa comisión. Incluso me invitaron a mí también a participar para dar mi opinión. Yo le dije que me parecía perfecto todas las modificaciones que le quisieran hacer, que para eso son los proyectos, ¿no es cierto?, para poder después sacarlos por unanimidad, con el aporte de todos. Y la verdad que salió bien, fueron muy pocas cosas las que se corrigieron, y hoy es ordenanza. O sea que ahora lo único que nos queda es que el Ejecutivo llame para su conformación, y la verdad que es muy bueno para todo lo que son las políticas de género a nivel local, porque más allá de todas las ONG que participan en distintos ámbitos, que el Ejecutivo Municipal sea el que tiene que llevar adelante esto y tenga un órgano que consultivo y que aporta y que también exige y controla, como va a ser este consejo, es muy importante. Claro, o sea que es el propio Poder Ejecutivo quien va a convocar este consejo. Y lo tiene que convocar el Poder Ejecutivo porque es un consejo municipal. Lo convoca y la coordinación también la tiene que llevar a cabo el Ejecutivo, el Intendente o quien este designe, ¿verdad? Uh-huh. Yo calculo que esto, es mi opinión, debería caer en la Secretaría de Desarrollo Humano, uh-huh, por el tema en sí, por todo lo que representa esa Secretaría, que es muy amplio, ¿no es cierto? Pero casi todas las políticas de inclusión social, de las políticas de género, de discriminación, minoridad, todo eso se trata dentro de esa secretaría. Y la coordinación de este consejo, Patricia, ¿tienen idea ustedes si va a estar a cargo de alguien que ya es de la planta municipal, si se va a convocar a alguien externo? No se va a convocar a nadie externo, porque en realidad esto no es para crear cargos nuevos, sino que los mismos que están dentro del municipio serán los representantes del intendente. No sé si será uno o dos o tres los posibles, entonces se turnarán, o será uno y cuando el consejo haga su reglamento se renovará esa persona. Por ahí dice que se renueva todos los años o dos, no sé cómo lo decidirá el consejo cuando se conforme, que tiene que crear su propio reglamento interno, pero siempre con personas que ya trabajan en el municipio. Hoy es este municipio, mañana será otro, pero nunca se va a crear un cargo específico para esto. Va a salir del personal que ya tiene la municipalidad en este momento, y en su momento será de la misma manera. ¿Y quiénes pueden conformar este consejo? Además, digamos, del personal de municipal, que sería el coordinador. Sí, además del coordinador municipal, lo pueden conformar, porque esto no es obligatorio. Es, ¿cómo te podría decir? El que quiere incluirse. Pueden ser todas las agrupaciones relacionadas con las políticas de género y pueden ser personas físicas. En forma individual, digamos. Interesadas en eso también. No es necesario, no es obligación que sean agrupaciones o instituciones. Pueden ser personas también. Hay muchas mujeres que amas de casa o profesionales o lo que fuere, que se interesan en esto, en estas políticas, en llevar a cabo un cambio, pueden integrarse a ese consejo. Porque esto trata de ser lo más horizontal posible, totalmente democrático, y donde se puedan discutir. Porque ¿para qué? ¿Cuál es la función de esto? Unificar la tarea, que salga por consenso lo que debería hacer el Ejecutivo Municipal. No es vinculante esta decisión. Entonces, ¿qué significa? Que el Ejecutivo puede hacerla o no. Pero, viste, cuando vos tenés un consejo que vos mismo permitís la creación, que te está dando pautas para determinadas tareas, es muy difícil decir que no. Yo te escucho y acá compartimos un poco la idea, hablando fuera del aire, que es un avance muy importante la creación de este espacio para lo que serían las políticas de género en nuestra ciudad y para la participación, pero también, va a haber que fortalecer mucho este espacio para que realmente, como no es vinculante, estas propuestas o estas programas o ideas que se consensúen puedan concretarse realmente. O sea, tiene que ser un espacio con mucha fortaleza, Yo creo que, no puede ser vinculante, porque incluso hay un montón de la misma Constitución y las leyes no permiten. Vos imaginate que, por ejemplo, las asambleas públicas tampoco son vinculantes. Sí, ¿entendés? No, son... Pero, ¿qué pasa? Anda a que un gobierno que hace asambleas públicas por un tema específico no tome después la opinión del pueblo. ¿Me entendés? Sí, sí, no. No es vinculante porque hay situaciones que pueden darse, y la ley por eso la contempla y protege a los gobiernos, porque puede salir algo, qué sé yo, oneroso, o que no tiene el Ejecutivo de provincial. Los recursos para llevarlo adelante. Claro, la posibilidad de hacerlo, llevarlo adelante. Pero cuando son por temas como estos, que son políticas a llevar a cabo, que no es que lo tenés que hacer de hoy para mañana ahí con una orden, es muy difícil no tomar esas ideas, esos consejos. Por eso está bien, no debe ser vinculante, porque no podés obligar al gobierno a hacer lo que vos querés, porque nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, ¿no es cierto? Por eso hay elecciones y demás. Pero sí fortalecer ese espacio, que al principio va a costar, porque va a haber que consensuar, y es algo difícil en los argentinos. Tanto participar para nuestra sociedad ya es un desafío, como consensuar, ¿no? Claro. Y sostener, además. Es un desafío. Yo creo que esto va a ser bueno en tanto y en cuanto la gente participe. Porque exactamente. Si no, va a terminar muriendo. Estará creado y ahí caerá en desuso por el propio no funcionamiento. Pero yo creo que tenemos que usar esta herramienta, por lo menos intentarlo, y tratar de lograr, porque vos también con esto también haces un control sobre las políticas de género que lleve adelante el Ejecutivo Municipal, en este caso que nos estamos refiriendo a esto, monitorear esa inclusión de la perspectiva de género que tenga el Estado. Sí, esto que estás diciendo nos parece muy importante, porque es un espacio donde las mujeres, como dice el texto de la ordenanza, en forma horizontal y abierta pueden expresar justamente qué va pasando en la atención de mujeres que están en situaciones de alto riesgo. Se puede de alguna manera poner sobre la mesa, ¿no?, cómo se está llevando adelante toda la problemática de las mujeres en la ciudad, y pensar juntos políticas que tengan que ver con la prevención, con la promoción. Exactamente, porque ¿cuál es la cuestión? O sea, vamos a suponer que el intendente decida que sea, que yo creo que sería lo más lógico, no sé, después el intendente sabrá lo que tiene que hacer, pero que elija el área de desarrollo humano, ¿verdad? El área de desarrollo humano es inmensa la cantidad de tareas que tiene que llevar adelante, porque no es solo de la política de género, es la asistencia social, es la inclusión, es la minoridad, es, por suerte ya no depende más salud de esa secretaría, porque antes que también la Secretaría de Desarrollo Humano era la Secretaría de Salud, imagínate, era gigantesca esa secretaría. O sea, uno entiende que son distintas, muchísimas, abarca muchísimos temas la secretaría esa. Por eso hay que consensuar, hay que tener paciencia y hay que ir viendo las posibilidades de cada acción a llevar. Pero hay cosas sencillas como la promoción, la publicidad, que los ejecutivos siempre pueden eso hacerlo en mayor o menor grado por cuestión de dinero, ¿no es cierto? Pero sirve, el asunto es que siempre haya alguien que recuerde, qué sé yo, no se me ocurre nada ahora, pero una campaña televisiva en San Pedro sobre, como hacía Minerva Mirabal hace un tiempo, que te acordás que salía una publicidad, bueno, eso cuesta dinero. A veces el ejecutivo lo puede hacer, otras veces no, o lo puede hacer en determinado grado de gasto. Pero recordar eso, tenerlo ahí presente y presentarlo. Entonces, son cosas que por ahí se pueden llevar a cabo y empieza a funcionar, empieza a entrar en la gente lo que, claro, lo que se está defendiendo en realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de género, de la violencia contra las mujeres? Estamos viendo un montón de situaciones en un pueblo chico como San Pedro que la verdad que, aparte de mortificarte, te preocupan. Sí. ¿No es cierto? Porque dejemos de lado todo lo que vos hemos dicho. Te interrumpo un segundito para preguntarte si hay alguna estimación de cuándo empezaría como a poner en marcha este consejo a través del Ejecutivo. ¿Tenés idea, Patricia? El jueves pasado se votó, así que tenemos que esperar 10 días. No va a ser vetada, yo calculo que no, porque salió por consenso, por unanimidad, o sea, todos los bloques políticos estuvieron de acuerdo. O sea que después de los 10 días, en donde queda firme la ordenanza, después haremos todo lo que podamos para que rápidamente se convoque. Bueno, genial. Así que bueno, yo espero que sirva para algo y creo que puede ser una buena herramienta para el trabajo sobre Sin este duda, tema. Sin duda, porque es un ámbito de participación, así que es un desafío porque hay muchos grupos y agrupaciones y personas, como vos decías, que claro, se preocupan por la situación de la mujer, y esto es un desafío importante poder llevarlo adelante y concretarlo. Totalmente. Te agradecemos muchísimo la conversación te pedimos que sigas en el aire porque escuchando la 92.7, Patricia, porque en el próximo bloque vamos a desarrollar desde acá de La Correntada también a raíz de el aniversario de la ley de matrimonio igualitario. Ajá. Vamos a tratar ese tema. Bárbaro. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber impulsado ese proyecto también, y a los compañeros que lo hicieron junto a vos. Y bueno, veremos cómo continúa. Cómo se desarrolla. ¿Eh? Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por estar siempre presente. Por favor, hasta luego. Hasta luego.